medio que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va, se va, por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predico del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, oh, oh, oh, oh. Sinceridad. Que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Que no debo tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Vamos en esta noche. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sola, no te sientas sola, que te amo, que yo estoy contigo. No te sientas sola, que yo te he creado, que tú eres mía. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, la corriente no te anegará. Cuando cruces por el fuego, no te quemarás, la llama no te abrazará. Porque yo soy tu Señor, tu Dios, tu Salvador. Porque te aprecio, eres valiosa, quiero. No te sientas sola, no te sientas sola, que te amo, que tú eres mía. No te sientas sola, no te sientas sola, que te amo, que tú eres mía. Porque yo soy tu Señor, el Santo de Israel. Soy tu Salvador, soy tu Dios. no te sientas sola, porque te aprecio, eres valiosa, yo te quiero. No te sientas sola, no te sientas sola, que te amo, que yo te he redimido. No temas, yo te formé. No temas, yo te elegí. No te sientas sola, no te sientas sola, yo estoy contigo para siempre. No te sientas sola, no te sientas sola, yo estoy contigo para siempre. No te sientas sola, no te sientas sola, no te sientas sola. Te sientas sola. Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Le vestí la piel, sus labios besé, y en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos, y si canto yo, canto para ti. Mi vida entera toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Tu poeta y tú verás el silencio de mi voz diciendo te amo. Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Me conoces bien, siempre te amaré. Aunque estemos lejos, yo aquí estaré. Seré tu poema, tu razón de ser. Tú serás mi reina, mi única mujer. Tú serás mi aliento, serás mi Edén, mi eterno romance, confidente fiel. Niña consentida, amor de mi ser. Agua de este río que yo beberé. Y tú verás el silencio de mi voz diciendo te amo. Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor ves primero. se rinde, que no se rinde. Nunca me cansaré de amarte, solo le pido a Dios del cielo que me haga mejor para ti. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Cuando siento que la debilidad inunda mi alma de una densa oscuridad y mi corazón se hunde en el dolor y no te puedo hallar. Y cuando mi día empieza a terminar, siento que la fría noche no me deja respirar. Cuando estoy a punto de decir que quiero abandonar, apareces tú una vez más. Mi destino eres tú, Jesús. Has enamorado cada latido de mi corazón. Sé que te puedo buscar y sé que cansado de vivir a mi manera. Te necesito hoy, Señor Jesús. Estoy cansado de vivir a mi manera. Te necesito hoy más que nunca, Señor. No hay otra forma de ser diferente, nada más que en ti. Estoy decidido a cambiar el rumbo de mi vida hoy. Te necesito. Te necesito, pues solo tú puedes cambiar mi corazón. Te necesito. Te necesito, Señor, no puedo vivir separado de ti, separado de tu comunión. Te necesito, cansado estoy de vivir, fracasando cada día y fingiendo que en verdad soy feliz. Te necesito, te entrego mi vida hoy. Quiero que entres en mí, quiero que sacies mi ser interior. Más cercanos me los regaló a mí para hacerme comprender un poco más el calibre del amor de mi Padre Celestial. No son muchos, pero no los hay mejores en la tierra, sin temor a los leones en la arena, solo pendientes de que alguien me proteja, aunque el precio sea mayor. Son amigos,

ser que vio las huellas que él dejó, sintió en Jesucristo la brisa de su y cada corazón que no tenía paz, con su voz le dio seguridad. Creador que dio perfume a una flor, y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. Al mundo trajo el corazón de la oscuridad, a ciegos él sacó, a enfermos levantó, las lágrimas secó, y en la cruz mi Cristo se entregó. Creador que dio perfume a una flor, y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. Cuánto nos amó, Él nos creó, su vida dio y murió por ti, por mí. Dios es amor y entre sus brazos por siempre de morar. Su amor me envuelve, cambió mi vida y hoy libre soy. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. El auxilio me viene de ti, Señor mío. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra. No permitirá que resbale mi pie, mi guardia no duerme, mi guardia no duerme. No permitirá que resbale mi pie, mi guardia no duerme, mi guardia no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel, no duerme. cambiar. El Señor está a mi derecha. El Señor me libra de todo mal. De día el sol no me hará daño, ni la luna de noche. De día el sol no me hará daño, porque Él no permitirá que resbale mi pie. Mi guardia no duerme, mi guardia no duerme. No permitirá que resbale. Guardián de Israel, no duerme ni reposa mi guardián, no duerme ni reposa el guardián de Israel, no duerme ni reposa mi guardián. Thank you.

¿Quién es este que al viento su voz hace oír? Y en quietud a las aguas tornó. Es la voz de los cielos, mi eterno Señor. Todo ser solo a Él adorar. Y con su voz calmará la tempestad y su luz brillará. No sabía qué regalarle a su novia en el día de su cumpleaños. Finalmente, con un trozo de corcho, le hizo un corazón con un agujero en el medio. ¿Qué quiere decir esto?, le preguntó la chica. Él, mirándola con gran ternura, le respondió: Raquel, tú y yo nos amamos mucho. Pero en tu corazón y en mi corazón siempre habrá un agujero, un vacío, una soledad que solo el amor de Dios puede llenar completamente. Gracias por colmar mi corazón, Jesús. Tú, Señor, me has seducido y yo me dejé. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Pero ve, Señor, ahora soy motivo de risa. Todo el día se burlan de mí porque yo enamorado de ti. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Ahora soy solo para ti. Ya ves, Señor, tu palabra ha sido humillación y sacrificios. Por eso resolví no hablar más en tu nombre, ni volverte a mencionar. Pero había en mí como un fuego ardiente prendido a mis entrañas, y aunque ahogarlo yo quería, no podía contenerlo. Tú me has fascinado, Jesús, y yo me dejé enamorar. He luchado contra ti, contra todo lo que siento, pero has vencido tú. Faço uma aclaração. Ele não é uma força. Ele é a força. Ele não é uma energia. Ele é a energia. Ele não é Deus. Ele é Deus. No princípio caminhava sobre as águas da terra. Fez a terra. Colocou a Jesus no seno de Maria. Acompanhou a Jesus. Ungiu a Jesus para a sua missão na terra. Lo acompañó até a cruz. Resucitó a Jesús de entre los mortos. Y cuando Él vem, porque Él vem, comenzó a igreja. Cuando Él vem, comenzó a igreja. Y até hoje Él faz todos los milagros, todas las respostas. Es nuestro vínculo de amor con el Pai, con el Filho. Él ainda cambia el pão y el vino na sangre, no cuerpo de Jesús. Estamos falando do nosso Senhor Espírito Santo. Vamos a fazer o que fez a igreja. Vamos a pegar três cantos: uno para o Espírito, outro para o Filho e outro para o Pai. Vamos a fazer isso agora diante do nosso Senhor. Preciso que cante comigo, rapaz. Ven Espíritu Santo, ven y échanos, Señor. Ven Espíritu Santo, ven y échanos, ven ser. Sobre sacerdotes, religiosos e os leigos. Vem, o Senhor, renova o fogo em tua igreja, ainda mais. Vem! Peça, peça comigo agora. Vem, Espírito. Abre tua boca, jovem. Diz a Bíblia que nos últimos tempos o Espírito vendrá sobre os jovens e eles verão visões, sabrão o que têm que fazer, verão claramente o que Deus quer deles. Corre um risco comigo agora e peça o Espírito. É um desafio. Onde você é mais fraco, Ele é mais forte. Onde você é mais fraco, Ele é mais forte. Peça, peça agora por sua família. Vem, Espírito Santo. Pelos jovens. Vem, Espírito. Pelas crianças, pelos anciãos. Canta. Vem, Espírito. Peça, peça por ti. Por ti agora. Vem. Levanta tuas mãos e peça a teu Pai. Vem, Espírito Santo. Esse é Jesus, Ele envia. Vem, Espírito Santo. Que o Senhor responda a tua oração agora. Vem, Espírito. Vem, Senhor. Vem, Senhor, Espírito, pelo Brasil. Pela esta terra hermosa. Vem, Senhor, responde. Sobre Brasil, sobre todo este país, abençoa suas famílias, a igreja, seu governo. Abençoa os brasileiros como um povo do céu. Espírito Radio Acupé, con música fácil de escuchar. tus palabras. Dile al Señor. Levanta tu voz y díselo en tus propias palabras de nuevo, Señor hermoso. Hermoso, Señor. Levantamos nuestra voz como testimonio a las naciones de tu hermoso. Samaria, junto al pozo de Jacob, muy precioso platicaba una mujer y el Señor. En la ciudad de Samaria, junto al pozo de Jacob, muy precioso platicaba una mujer y el Señor. Yo soy el agua de vida que habla contigo, mujer, y si de ella bebieres, nunca jamás tendrás sed. Jesús le dice: si tú supieras quién es el que platica contigo, le le dice: si tú supieras quién es el que platica contigo, le pedirías a él. Yo soy el agua de vida que habla contigo, mujer, y si de ella bebieres, nunca jamás tendrás sed. En mí, amar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Regalarme, no lo dejo pasar.